historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera, un mismo lugar. Una historia, una cultura, identidad. Gente de su gente del norte, un mismo lugar. Latinoamérica. Buenas, buenas, buenas latinoamericanas y latinoamericanos. Estamos arrancando una vez más al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América es nuestra bandera, es nuestra idea fuerza y la frase que sintetiza de qué va todo esto. Un programa que se ha propuesto hace unos 3 años aportar su granito a poder sentipensarnos latino-caribeñamente, a poder derribar y burlarnos de aquellas fronteras que nos han impuesto, y por eso intentamos compartir con vos semanalmente 2 horas con los sonidos, las voces, los sabores y los latidos de nuestra matria y patria grande. Y un programa que tiene entre sus principales particularidades contar con la primera latinoamericanóloga de la historia, que dicen que ahora también es casamentera, Lupita. Ay, sí, Jera, porque tuve un fin de semana, pero increíblemente hermoso, donde casé a 2 amigos en nombre de la matria grande. Cuente un poquito más, ¿cómo fue esa vaina? Bueno, pues mis amigos se casaron, tienen una historia de amor de ya muchos, muchos años, casi 2 décadas. ¿Los mencionamos o no? Sí, cómo sí, no, que les mando un beso gigante, que ellos ya están viajando a Manuela y a Joaquín, que se iban de vacaciones, se querían ir de vacaciones a Cuba y dijeron, pues bueno, entonces nos casamos para podernos de vacaciones para allá. Ajá. Y sellaron su amor diciendo que la culpa era de Fidel. Así que en nombre de la patria... Y ellos no querían cura, no querían nada y la eligieron a usted ahí como casamentera. Y yo un poco me eligieron a mí y yo les dije, pues claro que se van a casar en nombre del Estado argentino, si esto es un amor nuestro americano. Así que ahí estuvimos, fue una ceremonia hermosísima. Todos los invitados dándoles el abrazo lo más grande que se pudiera. Impresionante. Sí, hermoso. Yo la verdad que todavía estoy emocionada, mira. Al sur de Río Bravo cuenta con nuestra querida Lupita y también con el más peque, el guachín, el botija, el chamo, el chavo, el cabro chico de al sur del Río Bravo. Lucio Garriba Olm. ¿Cómo va? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, buenos mediodías, buena madrugada para todos y todas, todes. Un placer estar en una nueva edición de Al sur del Río Bravo. Todo tranquilo, Lucio. Hoy tenemos un programa que promete si es que las comunicaciones telefónicas están de nuestro lado. Estoy aprendiendo brasilero. Ajá. En estos últimos días. Sí. A fuerza de golpe. O portugués. A fuerza de golpe y discurso eufórico, estoy aprendiendo portugués. A falar portugués. Parece más chino, ¿no, Lupita, eso que portugués? Está en un proceso, digamos. Ajá. Me está costando. Al sur de Río Bravo también cuenta... en su equipo con el hombre orquesta, ¿no? Que cada día, él está en un proceso de convertirse en un héroe, porque cada martes o cada día que tenga un nuevo programa, él tiene un nuevo obstáculo que siempre ahí al filo del programa resuelve. Yo le voy a pedir y vamos a impulsar una campaña a ver si Lucio me acompaña para que el jugador número 23 de la selección argentina en el Mundial sea el querido Agus. Yo lo llevo. Discúlpame, pero yo también te puedo acompañar. No sé por qué haces la división de género, ¿verdad? Porque tiene razón, Lupita. Es el futbolero del equipo, acá el amigo Lucio. Pero Lupita, ¿usted está de acuerdo? Puede impulsar usted la campaña, ¿eh? Sí, pero para mí denle la 10. Sabela Agustín es argentino. Ah, no, dirige San Paoli. Bueno, salude, Agustín. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por tanto halago. Y qué decir, no sé. Creo que voy a decir que no, porque prefiero que la selección gane. Ajá. Gracias igual por semejante con decoración, podríamos decir. El Agus es el productor, operador, Seba Mate y salva todos los penales. Y además nos ayuda a motivar a la oyentada. Y hoy en un programa especial, podemos decirlo, y motivante para quedarse a escucharlo. Programa clave para entender qué está pasando en nuestra América. ¿Qué tenemos hoy, don Agus? Hoy tenemos, empezamos por la columna, si les parece. Vamos a tener al columnista hermano de sangre mío, querido Manuel. Después vamos a tener una muy buena primera parte del programa sobre Brasil, con todo lo que ha acontecido estos últimos días, la prisión de Lula que nos esperaba. Usted nos prometió llevarnos a dialogar con un hombre muy importante y que en unos años va a ser mucho más importante en la política brasileña, un candidato presidencial referente del Movimiento Popular. ¿Es así? Es así. Vamos a hablar con Guilherme Boulos. Ajá. Que vamos a intentar. Coordinador nacional del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo. Yo tengo Frente Pueblo Sin Miedo. Yo tengo fe. Yo creo que nos va a decir unas cosas muy importantes aquí. Le tengo fe que vamos a poder comunicarnos. Muy bien. Boulos, que decíamos, es un referente del Movimiento Popular. Es precandidato presidencial. Estuvo con Lula ahí el otro día en el palco en su último discurso. Y vamos a ver si podemos viajar para que nos dé su visión sobre lo que está pasando en Brasil. Brasil es hoy, Lucio, el centro de gravedad en América Latina. Así es. El centro político latinoamericano hoy. No solo está en Brasil, más específicamente está en la ciudad de Curitiba, donde está preso el expresidente Lula, Ignacio da Silva. Otro centro de gravedad, Lupita, es el centro de la ciudad de Buenos Aires, el Congreso de la Nación, hoy un día clave, y va a estar Vicky con nosotros para... Para contarnos qué está pasando. Hoy comenzaron las audiencias públicas para discutir la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo aquí en Argentina. Estamos discutiendo si se legaliza el aborto o no. Día histórico en el sur de nuestra patria grande, comenzó el debate por la despenalización del aborto. Vicky va a estar contándonos ahí y analizando ese puntapié para un proceso que va a durar unos meses, pero va a ser un cambio cultural importante para nuestro país y nuestra región. Y no sé si queremos agregar algo más, las vías de comunicación o si quieres mandarnos un abrazo, un saludo, un beso. Una feuchuada. Ajá. También, si quieres mandarnos algo rico para comer o para sentir pensar, pues lo puedes hacer a nuestras redes sociales, Facebook, Al Sur del Río Bravo, Instagram, Al Sur del Río Bravo, _radio, Twitter, Sur del Río Bravo. ¡Vamos, Lupita! O puedes mandarnos un WhatsApp al +54 221 670 5190. Escuchás Al Sur del Río Bravo por nuestra casa madre, Radionauta, FM 106.3, radionauta.com.ar, en la ciudad argentina de La Plata. Y también nos escuchás por las siguientes radios amigas, aliadas, populares en toda nuestra América. Así es, por México nos escuchan en Radio Comunitaria Totopo y Radio Nuestra Palabra de Cuicatlán, en Oaxaca. En Colombia nos pueden escuchar por Contagio Radio. En Chile por Radio Placeres de Valparaíso, Radio Villa Olímpica en Santiago, Radio Aucán en el Valle de Colchagua y la Agencia de Noticias Medio Medio. En Argentina nos puedes escuchar por FM Che Comunitaria en Neuquén, Radio El Algarrobo en provincia de Catamarca, FM La Caterva en Ciudad de Buenos Aires. Nos faltó una de Chile. Así es, Lucio. Los compañeros chilenos también nos pueden escuchar por Chile Radio Caucamán en la isla de Chiloé, en la comuna de Ancud. Y ahí nomásito, cruzando los Andes, en Radio La Mosquitera en Mendoza y La Pujante también allí en Mendoza. Y también nos pueden escuchar por Radio Encuentro en la provincia de Río Negro, Argentina, Radio La Colectiva en la Ciudad de Buenos Aires, Radio Pueblo FM Comunitaria en la provincia de Córdoba, Radio Garabato en San Marcos Sierras, también en Córdoba, Estación Choel, provincia de Río Negro. En Venezuela, la Radio del Sur, Radio Antena Libre en Barquisimeto, Radio Ecos en Mérida y sumamos recientemente también a Radio Crepuscular en Barquisimeto, Estado Lara, en la populosa y combativa comuna Ataroa. En Honduras nos escuchan por Radio La Voz Lenca y Radio Guarajambala en Ciudad de la Esperanza. Y en Guatemala nos pueden escuchar por Radio Voces de Yimuleu. En Panamá por Radio Temblor. Y en Uruguay por Radio Ciudadana, Radio Contacto Sur y Radio Mundo Real. Ahora sí, hechas las presentaciones formales, comenzamos nuestro viaje latinoamericano. Comenzamos a recorrer los rincones, los destinos de nuestra matria y patria grande. Lo adelantábamos hace unos instantes. El centro de gravedad política hoy por hoy en nuestra América nos lleva para o Brasil. Eu vou cumprir o mandato. E vocês vão ter que se transformar cada... cada um de vocês, vocês não vão mais chamar Chiquinha, Joãozinho, Zezinho, Albertinho, todos vocês daqui pra frente vão virar Lula. Eu cometi esse crime que eles não querem que eu cometa mais. É por conta desse crime que já tem uns 10 processos contra mim. E se for por esse crime de colocar pobre na universidade, negro na universidade, pobre comer carne, pobre comprar carro, pobre viajar de avião, pobre fazer sua pequena agricultura, ser microempreendedor, ter sua casa própria. Se esse é o crime que eu cometi, eu quero dizer, eu vou continuar sendo criminoso nesse país. Sem temer. Fora, fora, Temer, sem temer. Bien, ahora sí nos vamos, escuchamos la inconfundible voz carrasposa de Luis Ignacio Lula da Silva Lula en su último discurso antes de ir a prisión. Así es, hablamos recién fuera de aire, para mí uno de los mejores discursos políticos que escuché en mis escasos 20 años, el del expresidente brasileño en el sindicato de metalúrgicos del ABC de San Bernardo Campo, donde luego se entregó a la policía para cumplir su injusta prisión de 12 años y un mes por un supuesto caso de corrupción pasiva. Sí, a la altura de la historia estuvo ese discurso de Lula. Imagino en una situación también de mucho estrés, de mucha presión, de varios días complicados, sin dormir, negociando. Bueno, Lula estuvo ahí en un acto convertido en un acto político muy trascendente, donde por un lado dijo algo así como: lo único que están haciendo es potenciar mi relación con el pueblo, ¿no? Acercar mi vínculo y potenciar mi relación con el pueblo. Y por otro lado también abrió la cancha y mostró ahí una apertura política que en un ratito nomás nos vamos a meter en detalle. Y luego sí, toda esa marea popular que lo acompañó hasta que tuvo que entregarse, fotos impresionantes. Conmovedor, ¿no? Sí, realmente. El momento ese de Lula, el principal líder político de Brasil de las últimas décadas, dos veces presidente, ahora perseguido político y seguramente proscripto por la élite brasileña. Sí, comentario al pasar, habrá que empezar a analizar si Lula da Silva no es el dirigente histórico político más importante de la historia brasileña, no de los últimos 30 años. Eso lo dejamos un debate para más muy adelante, largo, quizás con nuestro columnista de Rescate Histórico. Me gustó este debate entre el pasado y el presente. Será un debate muy largo, lo cierto es que este histórico líder acaba de ser reafirmado como candidato a presidente por el Partido de los Trabajadores. El Partido de los Trabajadores, el PT, reafirmó su intención de postular a Lula da Silva como su candidato a presidente y anunció que la Comisión Nacional del Partido se traslada a la sede de Curitiba, donde justamente el expresidente está cumpliendo 12 años de prisión. Así lo anunciaba la senadora Gleisi Hoffmann, ella es presidenta del Partido de los Trabajadores, ratificando que a pesar de haber entrado en prisión, Lula sigue siendo el candidato presidencial. Importante falar que nós decidimos até agora, primeiro que nós temos consciência absoluta de que o presidente Lula é um preso político. E isso vai ficar constando de uma manifestação formal do PT. Em segundo lugar, é a reafirmação da candidatura do presidente Lula. Ele é o nosso candidato sob qualquer circunstância. Aliás, entendemos que a liberdade de Lula é a candidatura efetiva à presidência do Brasil. Portanto, nós vamos lutar muito pela candidatura do Lula. Nós vamos soltar uma nota formal da executiva no final da reunião. Deve demorar um pouco e a gente vai dar acesso à imprensa a todas as deliberações que foram tiradas na reunião. Bien, escuchamos entonces a Gleisi Hoffmann, ¿no? Presidenta. Así es. La primera mujer de la historia en ser la presidenta del Partido de los Trabajadores. Anunciando que Lula sigue siendo el candidato y que van a inscribir su candidatura allá por mediados de agosto, donde se va a definir por medio del Tribunal Supremo Electoral si Lula puede presentarse, cosa por ahora bastante, bastante difícil. Bastante poco probable, porque recordemos que existe una ley que se llama la Ley de Ficha Limpia en Brasil, que prohíbe a personas que hayan sido condenadas en segunda instancia a postularse para ejercer cargos públicos. Este es el caso de Lula, que fue condenado en primera instancia a 9 años de prisión y en segunda a 12 años de prisión y un mes por corrupción pasiva y lavado de dinero. Como todo el mundo vio a vivo cómo lo llevaban a Lula en helicóptero hacia la jefatura, la Policía Federal en Curitiba. En realidad no es una prisión, sino la dependencia policial allí en Curitiba. Pero también ahora, por estos días, se van a presentar algunos artilugios legales que podrían llegar a liberar a Lula. Así es, este miércoles en la ciudad en Brasil, la Corte Suprema podría modificar esta semana la norma que autoriza a encarcelar a personas condenadas en segunda instancia que aún disponen de recursos jurídicos. ¿Cómo es esto? El ministro del Supremo Tribunal Federal, Marco Aurelio Melo, anunció que pedirá incluir en la agenda del Tribunal Supremo un debate que podría zanjar las divergencias internas que persisten en la Corte sobre este tema difícil de comprender, pero que vamos a intentar darle una vuelta. Sí, no vamos a meternos tanto en las 10 millones de especulaciones y rumores en torno a lo que pueda pasar. Hay mucha incertidumbre en los próximos pasos que pueda acontecer en la política brasileña. Sí, hay que remarcar cómo sigue avanzando el nivel de violencia y de atropello a los derechos de las trabajadoras y trabajadores. En este caso, un nuevo asesinato a un líder popular. Así es, y no cualquier asesinato. El cuerpo de Alexander Pereira María, de 37 años, fue encontrado muerto dentro de un vehículo con marcas de tiro en la carretera de Curumau, zona del oeste de Río de Janeiro, según anunciaron algunos medios locales. ¿Qué era lo particular del perfil de Alexandre Pereira? Bueno, no solamente era asesor de un concejal, del concejal Marcelo Siciliano, sino que había sido uno de los testigos claves que declaró por el crimen de Marielle Franco, aquella concejala, lideresa feminista, lesbiana, afro-brasileña, asesinada hace unas semanas. Bueno, uno de los testigos de ese asesinato fue ahora acribillado en Río de Janeiro, una Río de Janeiro militarizada y con signos cada vez más preocupantes en torno a la ofensiva del ejército brasileño. Y con un mensaje claro, ¿verdad? Como mensaje, si tú participas, si tú sigues tratando de visibilizar estos temas, pues este es el final. Incluso varios testigos dicen que previa a la ejecución de Alexandre, uno de sus asesinos gritó: a este hay que callarle la boca. El miedo quieren instalar de esa manera en Brasil, pero los movimientos populares dicen que no y vuelven a estar en las calles, así como estuvieron a partir del viernes y sábado muy fuerte, haciendo cortes y bloqueos en todo el país, y con fuerte presencia allí en Curitiba, también en los alrededores del sindicato metalúrgico. Sí. También este miércoles va a haber una jornada muy importante de movilización en todo Brasil y también en todo el mundo. En las embajadas de todo el mundo va a haber movilizaciones en apoyo, en defensa a Lula y en rechazo a este proceso judicial amañado. Así es, el dirigente de los trabajadores sin tierra, el MST, João Pedro Staley, aseguró que junto al Frente de Brasil Popular garantizarán una estructura para que el campamento que se realiza en estos días en Curitiba permanezca hasta que Lula sea liberado. Además, el líder aseguró que están organizando nuevos campamentos en todo el país y especialmente en la sede del Supremo Tribunal Federal, que este miércoles trataría un nuevo recurso presentado por la defensa de Lula da Silva. La gente en las calles, el pueblo movilizado va a ser un factor clave para poder parar esta ofensiva y resistir, como bien decía Lucio. Sí, en los movimientos sociales que la noche del sábado fueron reprimidos en Curitiba. La misma noche que Luis Ignacio Lula da Silva llegó a la sede de la Policía Federal, los movimientos sociales fueron reprimidos, mientras que sectores de la derecha tiraron lisa y llanamente con fuegos artificiales al helicóptero de Lula da Silva y han provocado destrozos en la ciudad para festejar justamente el encarcelamiento del líder popular. Sectores de derecha que son protagonizados por los partidos tradicionales, por el partido judicial que entró con mucha fuerza ahora, por los medios de comunicación y un actor que empieza a tomar cada vez más protagonismo y es el ejército, los militares de Brasil que habían metido presión a la Corte Suprema el día anterior al último juzgamiento a Lula, en realidad al habeas corpus, y que ahora volvieron a entrar en escena mediática por unos audios que se divulgaron en el momento cuando trasladaban a Lula. Así es, los audios que se filtraron dicen: llévalo y no lo traigas nunca más. Es la voz de un controlador del vuelo de la Fuerza Aérea al piloto del avión de la Policía Federal que llevaba a Lula da Silva a la sede de la policía en Curitiba. Escuchamos, si te parece, el audio de la policía. Yo respeto, pero manda este lixo, janela abaixo. pessoal, a frequência, ela é gravada e ela pode ser usada contra a gente. Então mantenham a frequência, a fraseologia padrão na frequência, por gentileza. Eu respeito, mas manda esse lixo janela abaixo. Sem temer, fora, fora, Ese lillo, janela abajo. Tira ese lillo, el lillo es basura, por la janela, por la ventana. Literalmente, el militar diciendo, tiren a Lula por la ventana. Una cosa impresionante. Y la voz de la mujer diciendo, cuidado amigo, que esto está siendo grabado, moderemos un poco el lenguaje. Bueno, se filtró este audio escalofriante, cómo avanza también este nivel de impunidad, ¿no? Cómo se le abre la puerta a este tipo de expresiones ahora de las fuerzas supuestamente de seguridad de Brasil, que tienen que garantizar la seguridad de Lula. Sí, además a este hecho de violencia se le suma el hecho que denunció en el día de ayer la diputada del Partido Comunista de Brasil, el PCdoB, Manuela Dávila, que en la sede de la Policía Federal, donde brindaba una conferencia de prensa, un hombre se le acercó para sacarle una foto y mientras se sacaban la foto dice que la atacó verbalmente y defendió al extremista ultraderechista y candidato a presidente Jair Bolsonaro. Ella misma decía que esto no es lo importante, sino que lo más importante es que este mismo hombre luego se fue custodiado por la policía e ingresó a la cárcel donde está Luis Ignacio Lula da Silva, por lo que en el día de ayer las fuerzas del PT denunciaban que están preocupados por la seguridad y la integridad física del expresidente. Manuela Dávila es una de las protagonistas del último apartado que vamos a compartir con vos, las últimas informaciones en relación a Brasil. Antes de viajar, Agus dice que está todo listo para viajar a Brasil, así que queríamos cerrar con parte de lo que fue su discurso de Lula, decíamos discurso histórico en el que ratificó, se ratificó como líder popular en Brasil, volvió a decir algunas frases interesantes como, por ejemplo, mi madre me hizo de cuello corto para que yo nunca tuviera que bajar la cabeza. Así que Lula no bajó la cabeza y cerró el discurso de cerca de 50 minutos presentando y saludando a dos de las figuras más jóvenes y prometedoras de la política de la izquierda brasileña. Escuchamos, tenemos el audio y si quieren ahora lo explicamos un poquito. Esto decía Lula cerrando su discurso histórico antes de entregarse a la prisión y presentando a Guilherme Boulos y Manuela Dávila. Y quiero decir a você, Guilherme y a Manuela, a vocês dois, que para mí es motivo de orgullo pertencer a una generación que está no final dela, vendo nascer dois jovens disputando o direito de ser presidente da República Dominicana. Sem temer. Lucio está aprendiendo portugués, pero Lupita parece que también, y nos va a traducir lo que acaba de decir Lula, en realidad el cierre de su discurso del sábado. No lo voy a decir con tanta emoción, pero lo que acabamos de escuchar, decía Lula lo siguiente. Quiero decirles a ustedes, Guilherme y Manuela, a los dos, que para mí es motivo de orgullo pertenecer a una generación que ya está en el final de una era, viendo nacer a dos jóvenes en este país, disputando el derecho de ser presidente de la República. Dos jóvenes candidatos a la presidencia, Manuela y Guilherme, ellos son la esperanza del futuro. Ellos son la esperanza del futuro, decía Lula, a los dos candidatos de otros partidos, en este caso... Críticos del PT, además. Muy críticos del PT, muy críticos a la gestión del PT esos 12 años. Tanto Guilherme Boulos, candidato por el PSOL y dirigente del Movimiento Sin Techo, como Manuela Dávila, dirigente del Partido Comunista do Brasil, ambos precandidatos, todavía en un terreno todavía muy pronto para las elecciones, pero... dos diputados y, decía Lucio, de las figuras más prometedoras para la izquierda brasileña. Sí, y ante una posible proscripción de Lula en las próximas elecciones, que Lula da Silva haya terminado su mensaje levantando la mano de estos dos dirigentes y diciéndole, ustedes son el futuro, es un mensaje al que hay que prestarle atención. Y hay que prestarle mucha atención a Guilherme Boulos. En unos años van a escucharlo cada vez más, ahora empieza a crecer y recuerden este nombre, Guilherme Boulos en unos años va a ser una figura muy importante de la política brasileña. Allí Lula lo presentaba como la esperanza del futuro, es precandidato presidencial. Algunos quizás un poco exagerados o no, pero dicen que es va a ser el nuevo Lula de Brasil. Nos dio mucha curiosidad, mucha intriga. Así que viajamos a Brasil. No la pudiste guardar. Vamos a Brasil. Viajamos. Según dice Agustín, está todo listo para viajar y hablar con él. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Buenas noches, Guillerme. Bienvenido al programa Al Sur del Río Bravo. Buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, Guillerme, los ojos del mundo están puestos hoy en Brasil. ¿Cuál es su análisis de lo que ha venido pasando en los últimos tiempos, en realidad con la democracia brasileña, con el sistema político brasileño, y en particular, cómo califica el proceso judicial a Lula y su detención? Mira, primero, perdón a todos que nos escuchan por mi portuñol, porque lamentablemente no hablo español como gustaría. Mira, Brasil vive hoy su crisis democrática más grave, más profunda, desde el fin de la dictadura militar hace 30 años en el país. El proceso contra Lula es expresión de una farsa judicial. Eso es lo que es. Sectores del judiciario que incluso hicieron parte del golpe parlamentar contra Dilma hace 2 años, estos sectores hicieron política, no hicieron un juicio, hicieron una política, se comportaron como jefes de partido y condenaron a Lula sin ninguna prueba, ¿no? Lo condenaron en una acusación de corrupción sin presentar ninguna prueba, en cuanto que al mismo tiempo las figuras como Temer, Aécio Neves y varias figuras de la derecha, hay pruebas de sobra y no han sido condenados. Entonces, este es un momento en que es necesario un gran frente democrático, una unidad democrática para luchar por la libertad de Lula, para luchar por la democracia en Brasil. Y nos estamos empeñando, nos estamos involucrados en eso ahora en el país. Guillerme, buenas tardes. Lucio lo saluda. Buenas tardes, Lucio. Usted hablaba justamente recién de una crisis, de una situación muy muy preocupante para toda la democracia brasileña. ¿Cómo evalúa la respuesta de los movimientos sociales y de la sociedad en general ante esta crisis política que atraviesa Brasil, y particularmente en los últimos días, a partir de que se conoció el pedido de prisión de Lula da Silva? Mira, hubo un proceso de resistencia. En el caso, te dejaría como ejemplo 2 casos recientes. Ahora en el sábado va a ser completar 1 mes del asesinato de Marielle Franco, representante política de la izquierda, de mi partido, del PSOL, pero más allá de eso, una representante negra, mujer, que ha venido de la favela, y era una de las voces de la diversidad y de una nueva forma de hacer política en Brasil. Marielle fue brutalmente asesinada hace poco menos de 1 mes. Y una reacción en las calles fuerte de resistencia y de reacción exigiendo justicia por Marielle. Ahora, como parte también de este avance del proceso antidemocrático, la prisión de Lula generó una resistencia importante en São Bernardo do Campo, donde se ha quedado en el sindicato de los metalúrgicos de São Bernardo, con miles de personas contra su prisión y defendiendo la resistencia. O sea, hay una resistencia y hay disposición de varios sectores de hacer resistencia democrática. Hoy mismo, donde Lula está encarcelado en Curitiba, en la sede de la Policía Federal, hay un campamento de los movimientos sociales de enfrente a la sede de la Policía Federal con acciones políticas y movilizaciones todos los días. Ahora tenemos la comprensión de que es necesario más, es necesaria una reacción más fuerte, y esto es lo que nosotros de los movimientos, de los partidos de izquierda, de todas las fuerzas, estamos nos dedicando a construir un proceso de unidad democrática amplio que nos permita fortalecer la resistencia en la calle y también la denuncia internacional. Porque mira, la situación del judiciario en Brasil no nos deja muchas perspectivas de que la reversión va a ser por la vía judicial sin que ocurra una presión. Y estamos considerando que esta presión tiene que venir de las calles, de las movilizaciones, pero también desde afuera de Brasil. La presión internacional por la restauración democrática del país y para la libertad de Lula. Estamos en comunicación con Guilherme Boulos. Él es uno de los principales referentes del movimiento popular de Brasil. Para muchos va a estar muy presente su nombre en los próximos años en la política brasileña. Hoy también es precandidato presidencial por una alianza de movimientos sociales y el PSOL para las presidenciales de octubre. Guilherme, dos preguntas concretas en relación a su candidatura presidencial. La primera, ¿hay posibilidades de hacer alianza entre su candidatura y el PT y usted, en todo caso, asumir la candidatura de toda la izquierda brasileña en caso de que Lula no pueda presentarse? Y la otra, ligada a eso, bueno, ya pensando en su posible candidatura y si gana la presidencia, ¿qué lecciones, qué aprendizajes nos dejan los 12 años de gobierno del Partido de los Trabajadores de cara a lo que podría ser un eventual gobierno suyo? ¿Cuáles son las lecciones que dejan esos 12 años del PT para, digamos, no repetir errores y pensar en un gobierno encabezado por usted próximamente? Mira, en relación a la primera cuestión, nosotros defendemos el derecho de Lula a presentar su candidatura, ¿no? Nosotros tenemos nuestra propia candidatura con proyecto para el país, pero no es posible que se saque la candidatura de Lula por el judiciario de una forma ilegítima. Entonces, no vamos a anticipar este debate. Seguimos defendiendo el derecho de Lula de ser candidato a presidente de Brasil, ¿no? Ese es un punto. En relación al tema del aprendizaje, nosotros tenemos que comprender los desafíos que están ponidos hoy para la izquierda en Brasil, ¿no? Para los que defienden la igualdad social, la democracia, el derecho de las mayorías. Mira, tenemos que aprender sobre todo con las lecciones del golpe que ocurrió. Y el golpe nos ha mostrado que no hay más espacio para una política de composición, de conciliación de los de abajo con los de arriba. Los de arriba han roto esta posibilidad cuando dieron el golpe, ¿no? Los mismos sectores que incluso han ganado con el desarrollo económico en los propios gobiernos del PT, hoy son los sectores que apoyan poner Lula en el cárcel. Entonces tenemos que comprender eso. El agravamiento de la crisis económica pone la dificultad de un margen de conciliación. Y es necesario una política de mayor enfrentamiento, ¿no? La lección mayor de este proceso es que no hay hoy más posibilidades de avanzar en los derechos sociales y en las conquistas democráticas sin enfrentar los privilegios de los de arriba, del 1%. Y al mismo tiempo, desde el punto de vista político, el sistema político brasileño está fallido. Este sistema no funciona más, no tiene credibilidad. Hay una crisis de hegemonía en las instituciones del país, ¿no? Y una desesperanza completa en el conjunto de la sociedad de las salidas políticas tradicionales. Entonces, eso nos pone el desafío de profundizar la democracia, de que el modelo de gobernabilidad con una composición con los partidos amplia, que incluso significaba sacar mano de muchas banderas que son importantísimas para la izquierda, que este modelo no funciona más, que es necesario, por lo tanto, ampliar, profundizar la democracia a partir de la participación popular, con plebiscitos, con referendos, con consejos, con formas de participación que comprendan que democracia no es solamente ir y hacer su voto a cada 4 años y después no se participa más de nada. No puede ser un cheque en blanco y los políticos hacen lo que quieran. La participación popular, la movilización y la organización de la sociedad es esencial para sostener, para dar lastro a cualquier proyecto efectivo de cambio. Esto es lo que comprendemos de lecciones del último ciclo progresista que tuvimos en Brasil. Y esto es lo que basa nuestro proyecto político, no solamente en el proceso electoral próximo de octubre en Brasil, sino sobre todo como un proyecto de reorganización del campo progresista para enfrentar los desafíos del próximo periodo histórico. Guilherme, pero ¿cree que es posible una posible alianza con el Partido de los Trabajadores en las elecciones del próximo octubre? Mira, lo que he dicho, no creemos que es momento de anticipar ese debate. Lula es candidato a presidente de la República hasta ahora, y nosotros defendemos el derecho de Lula a ser candidato. Mientras tanto tenemos nuestra candidatura, pero defendemos el derecho democrático de él a presentarse. Bien, para cerrar, Guilherme, y no le robamos más tiempo, entendemos que la coyuntura y estos días en particular son muy vertiginosos y lo demandan ahí en pie de lucha en Brasil. Para cerrar, una breve reflexión en torno al momento que vive América Latina. ¿Por dónde ves las razones del cambio de escenario que ha habido en los últimos años en la región, esta recomposición de las derechas, este retroceso de los proyectos progresistas y populares? Dabas algunas pistas ahí en torno a Brasil, pero ampliando el espectro hacia América Latina, ¿por dónde ves vos las principales razones de este cambio de escenario político en nuestra región? Mira, nuestros proyectos progresistas tuvieron muchas dificultades de tener una respuesta más fuerte a la crisis económica, ¿no? En un proceso de ascenso económico, estos proyectos que incluso impulsaron con políticas sociales el crecimiento económico por un periodo, por una década, la década ganada, pero estos mismos proyectos no consiguieron establecer una política de mayor confrontación distributiva, riquezas de renta en el momento de la crisis. Cuando llega la crisis, las posibilidades se tornan menores. Y es necesario confrontación, es necesario enfrentamiento para mantener una política sociales y avance de derechos. En este momento, los gobiernos progresistas, los proyectos progresistas de la América Latina, es claro que hay muchas diferencias entre ellos, pero creo que muchos de ellos, incluso en Brasil, tuvieron dificultad de presentar una política que necesariamente pasaría por movilización de la sociedad, que necesariamente pasaría por dar un paso más allá. Y eso nos faltó, ¿no? Como eso nos ha faltado, lo que pasó es que la derecha ha salido muy bien con el control de los medios, con el control de las fuerzas económicas, ha logrado recobrar y reconstruir una hegemonía política, en algunos casos como en Argentina por el voto, en otros casos como en Brasil por un golpe parlamentario o como en Paraguay. Pero lo que pasa es que el desafío para nosotros ahora es, más allá de enfrentar los retrocesos de este momento de la derecha, es pensar también en el futuro, en los desafíos que tenemos que construir, en los pasillos que tenemos que dar en el próximo periodo. Guilherme, agradecemos muchísimo tu tiempo. Quisiéramos un saludo para América Latina, que también está con mucha esperanza de que surjan nuevas figuras, y hay mucha gente que pone mucha expectativa en lo que puede ser tu trayectoria futura en Brasil como líder y también para el movimiento popular latinoamericano. Ojalá en unos años estemos hablando ya ahí también con Guilherme en el Palacio de Planalto. Guilherme, ¿cuál es tu sueño para Brasil y para América Latina? El sueño es nuestro sueño de patria grande, de unión de Latinoamérica, de unión de los del sur, por una nueva sociedad, por un futuro con mucha igualdad social y con democracia para todos nosotros. Buenas noches y gracias por la invitación. Interesantísima conversa con Guilherme Boulos, coordinador nacional del Movimiento Sin Techo de Brasil, también del Frente Pueblo Sin Miedo y precandidato a la presidencia por el Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Allí también bancando los trapos a Lula, lo vimos estos días en los palcos y también nombrado por Lula en el cierre de su discurso. Una entrevista que quizás en unos años la recordemos y digamos, ¿se acuerdan cuando hablamos con este tipo que no nos acordábamos cómo se pronunciaba? Bueno, Guilherme Boulos, anótelo. Muy clave, ¿no?, este cambio generacional, estas nuevas figuras políticas que están haciendo un balance de lo que fue o lo que sigue siendo el ciclo progresista, con lo bueno, con lo malo, y a partir de ese balance proyectando hacia futuro nuevos movimientos políticos, nuevas estrategias, un nuevo panorama político que emerge en estas nuevas generaciones. ¿Qué le dejó don Lucio la charla con Guilherme? Tenemos que ir un poco más allá, dijo Guilherme Boulos, y habló de un sistema político que está que ha fallado en Brasil, que está roto. Fallido, un sistema político fallido, una crisis de hegemonía, un modelo de gobernabilidad agotado, y también hablaba, bueno, de esto de Lula, todavía no quiso ahí adelantar mucho, tiró un poquito la pelota afuera, pero dijo, defendemos el derecho de Lula a ser candidato, más allá de nosotros por ahora presentar la nuestra. Veremos qué pasa en los próximos meses, si se puede llegar a aglutinar una única candidatura de toda la izquierda brasileña. Sí, en las últimas horas la Comisión Nacional del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL, comunicó que para ellos Lula da Silva es un preso político. Para los que no conozcan al PSOL, Marielle Franco era concejal de Río de Janeiro por este partido. Es un partido de izquierda muy crítico del PT. Por eso llama la atención que su candidato a presidente esté tan cercano a Lula en estos últimos momentos. Así es. Y por último hablaba de estas lecciones y aprendizajes que nos deja 12 años del PT, un ciclo progresista en Brasil y también en América Latina. Hablaba de las enseñanzas que nos deja este siglo y también la necesidad de romper con algunos de esos errores o de limitaciones como la conciliación de clases o esto de no haber impulsado la movilización de la sociedad. Y mencionaba esto que decías, esto de no haberse animado a dar un pasito más. Así es. Y nos vamos con un poco de música como para seguir pensando todos estos análisis, toda esta coyuntura que nos deja a veces un poco mareados. Y nos vamos a ir con un clásico de la música popular brasileña, pero reversionado. Porque nos vamos a ir escuchando de Legendbergs Construção. Construção, el clásico de Chico Buarque que empieza a sonar al regreso se viene. Manuel Ducid y la columna de Huellas en el Mar. Amor daquela vez como si fosse a última. Beijou sua mujer como si fuese a única. Y cada filho seu como si fuese o pródigo. Y atravesou a rua con seu passo tímido. Subiu a construção como si fuese máquina. Ergueu num patamar quatro paredes mágicas. Tijolo com tijolo num desenho lógico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se fosse um pássaro. E se acabou no chão feito um pacote flácido. Tijolo com tijolo no desenho lógico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse um príncipe. Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo. Bebeu e soluçou como se fosse máquina. Dançou e gargalhou como se fosse o próximo. E flutuou no ar como se ouvisse música. Por esse pão pra comer, por esse chão pra dormir. A certidão pra nascer e a concessão pra subir. Por me deixar respirar, por me deixar existir. cachaça de graça que a gente tem que engolir. Pela fumaça desgraça que a gente tem que tossir. Pelos exames pingentes que a gente tem que cair. Continuamos al sur del río Bravo. Segundo bloque aquí en el sur del río Bravo y ya empiezan a correr las bebidas espirituosas por el estudio. Y no solo eso, sino que empieza a escucharse cierto ruido de oleaje. Ajá, son las botellas que se tiran al mar. Con los mensajes que vienen del pasado. Llegó nuestro rescatista histórico. Comunícate con Al Sur del Río Bravo a través de sus redes sociales. Por Facebook, Al Sur del Río Bravo. Por Twitter, @ Al Sur del Río Bravo. O por Instagram, @ Al Sur del Río Bravo _radio. Dale like a la integración latinoamericana. Huellas en el mar. Historias olvidadas de nuestra región. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Ahí va, me encantó el Agus, metió la cortina ricotera para recibir al Ducid Mayor. Manuel Ducid, aquí sociólogo, militante popular y nuestro columnista estrella histórico del día de hoy. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bien, muy, ¿usted? Bien, muy bien, muy contento de volver y muy interesante la entrevista, además a Guillerme Boulos, que acabo de escuchar. Bien, ¿ya lo sabe pronunciar? Sí, perfectamente. ¿Lo anotó? Lo anoté en unos años. Escuché con mucha atención la entrevista, muy interesante, y vamos a ponerle muchas fichas a este compañero. Bueno, nos vamos a empezar a viajar en el tiempo y usted nos va a llevar a uno de los, quizás el conflicto regional más picante de la actualidad, ¿no? Esta rivalidad cada vez más fuerte y que incluso se está disputando en la Corte de La Haya. Nos quiere hacer perder oyentes el compañero, me parece. ¿Por qué? Y es un tema polémico. ¿Por qué? No entendí, Lucio. Y porque con alguien vamos a tener que quedar mal. Ah, eso está diciendo, sí, Lucio. Sí, no, pero bueno, nuestra oyentada del otro lado de la cordillera creo que nos va a bancar en esta. Y vamos a hablar entonces de... Bueno, vamos a hablar del conflicto por la salida al mar de Bolivia, o de la mediterraneidad de Bolivia, palabra complicada. Bueno, por supuesto un problema que está vinculado a la famosa Guerra del Pacífico, que ocurrió a finales del siglo XIX entre Bolivia, Perú y Chile. Viene que es como bien dice el Gera, un tema de mucha actualidad porque ahora hace unos años, creo que hace 4 o 5 años si no me equivoco, la presidencia de Evo decidió dar el paso de llevar el conflicto a la Corte de La Haya. Por lo tanto, es un conflicto con mucha actualidad y sí, efectivamente, uno de los conflictos territoriales de mayor envergadura y que además tiene la particularidad de implicar una conflictividad entre los países de nuestra América. Por ahí es distinta a la situación, no sé, de las Islas Malvinas que disputan Argentina con Inglaterra, ¿no? En este caso implica una posición un poco más difícil, un análisis más complicado y que implica, como decían recién, un posicionamiento quizás con alguno de los dos países, con los dos países. Bueno, ¿cuál es la forma... ¿Cuál es la salida más popular quizás a este conflicto? Es parte de lo que quizás podamos charlar hoy, ¿no? Sí, como bien decías, hace unas semanas se realizaron los alegatos orales en el juicio que Bolivia inició a Chile en la Corte de La Haya. Se espera que para fin de año o principios del año que viene la CIG, la Corte Interamericana, falle en esta demanda marítima. Pero nos vamos a meter en el contexto histórico. ¿Cómo arrancó? ¿Cuáles son los orígenes de este conflicto bilateral entre Chile y Bolivia, o más bien la demanda por soberanía marítima de Bolivia hacia Chile? Bueno, primero por ahí para situarnos un poco en el lugar específico del territorio al que nos estamos refiriendo, El lugar en cuestión es básicamente, está constituido por el desierto de Atacama, ¿no? Al norte de lo que hoy es Chile. Es una zona que limita con el sur de Bolivia y con lo que serían las provincias de Salta y Jujuy en Argentina. Bien, ese es el territorio disputado. Pero lo primero que vamos a hacer es una muy breve una breve síntesis de qué fue ocurriendo en este territorio hasta la Guerra del Pacífico y después ya venirnos más para la actualidad. Esos territorios, por supuesto, eran territorios ocupados en su momento antes de la conquista española por pueblos originarios, la cultura, la civilización del Tiwanaku y eventualmente también del Imperio Incaico. Bien, hay algo que es muy llamativo en los nombres de los ríos, de las montañas, incluso de algunas ciudades importantes que hoy tiene Chile en el norte del territorio, que son todas palabras de origen quechua. Bien, por ejemplo, la misma palabra Atacama es una palabra de origen quechua. Entonces es uno de los elementos que permite inferir al menos de a qué cultura ancestral está más asociada a este territorio, ¿no? Lo cierto es que una vez que llegan los españoles a nuestro continente y empiezan, por supuesto, a dividir y a territorializar nuestro continente, ponerle límites políticos que antes no existían, el desierto de Atacama entra en un primer momento, allá por 1550 aproximadamente, dentro de lo que era el Virreinato del Perú, bien, que fue el virreinato más grande que hubo dentro de lo que era la colonia española en esta zona. Y después pasó a formar parte del Virreinato del Río de la Plata en 1776, después de las reformas borbónicas en España. Acá lo más importante es entender que, al menos en términos políticos, de unidad política, el desierto de Atacama formó parte siempre de lo que se llamaba la Real Audiencia de Charcas. Bien, es lo que después fue el territorio en el cual se conformó la República de Bolivia. El Estado de Bolivia, perdón. El Estado de Bolivia nace con mar. El Estado de Bolivia nace con mar, efectivamente. Sí, esa región es el origen de la ciudad de Potosí, de Sucre. Exactamente, sí. Formaba parte de lo que, digamos, si hoy pensamos en provincias, la provincia del Potosí, dentro de la Audiencia de Charcas, tenía la salida al mar. Estamos hablando de una zona muy extensa. Por ejemplo, para lo que era Bolivia, eran 400 kilómetros de costa o 120.000 kilómetros cuadrados de extensión. Y esto estamos hablando solo de la parte del desierto de Atacama que pertenecía a Bolivia, porque una parte muy importante, quizá la mitad del territorio que conquista Chile después de la Guerra del Pacífico, pertenecía también al Perú, que era otro de los países interesados en este territorio. Bueno, lo que ocurre entonces es que, más o menos hasta 1850, lo cierto es que este territorio era poco codiciado, no se le prestaba mucha atención. Bien, esto incluso... la misma Bolivia no le prestaba tanta atención, el Estado no estaba tan presente. Y eso facilitó, por supuesto, la llegada de habitantes chilenos a esa zona. Pero ¿cuál es el otro dato? ¿Qué es lo importante y qué hace que este lugar empiece a tener cierto atractivo? Por supuesto, hay una cuestión económica de fondo. El Bill Metal, ¿no? Apareció algo, apareció un lucro, por ahí dando vueltas. Bueno, que en este caso era primero el guano, después el salitre, bien que eran elementos que se usaban como fertilizantes, después el salitre incluso para fabricar pólvora también. Y hay un montón de metales que se empezaron a explotar posteriormente y por los cuales Bolivia también reclama. Hoy se explotan cobre, plata, zinc. Entonces un montón de riquezas minerales que Bolivia no ha podido aprovechar. Además, por supuesto, de lo que implica tener una salida soberana al mar. Pero bueno, como les decía, lo cierto es que este era un territorio al cual no se le daba mucha bolilla. Y alrededor de 1850 empezaron a habitar los chilenos, siendo aún territorio de lo que era Bolivia, del Alto Perú, que se había formado en 1825, incluso con el visto bueno de Sucre y de Bolívar. Con ciudadanos chilenos empezaron a ocupar esa zona y empezaron a producir, bien, sin poner en cuestión, por supuesto, la pertenencia territorial de esa zona al naciente Estado boliviano. Entonces... Hacia 1866, Bolivia empieza a notar el interés creciente de Chile en ocupar estas tierras en el mediano plazo. Empieza a aparecer una empresa muy grande, a ver si encuentro por acá el nombre, la Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta. Esta era una empresa muy importante que explotaba justamente el guano y el salitre en ese territorio. Y era una compañía formada por capitales básicamente chilenos e ingleses. Bien, los ingleses siempre igual... están dando vueltas por ahí en los conflictos internos que tenemos, ¿no? Sí, siempre aparece ahí la mano imperialista ahí de la corona. Así es. Bueno, el imperio más fuerte en ese momento también. El imperio más fuerte en ese momento era el claro dominador de los mares, ¿no? Y de Sudamérica principalmente. Exactamente. Bueno, entonces acontece hacia 1879 la famosa Guerra del Pacífico. Bien, en un intento de Bolivia por cobrar algunos impuestos a esta compañía de salitre y ferrocarril de Antofagasta, que además de capitales ingleses, como decía, tenía capitales locales muy vinculados a los nacientes medios de comunicación, la familia más poderosa que era dueña del capital por parte de la nación chilena era la familia Edwards, eran los dueños del Mercurio de Valparaíso, el Mercurio de Antofagasta, el Mercurio de Santiago, o sea, una familia muy poderosa. Ante un intento de Bolivia, del gobierno boliviano, de cobrar algunas, lo que serían algo así como retenciones a la exportación, ¿no?, de guano y de salitre, deciden unilateralmente avanzar sobre el territorio boliviano y peruano y directamente conquistar estos territorios. Ahí vemos además, ¿no?, como esa influencia del sector privado, de los sectores poderosos sobre lo que sería un conflicto a nivel de estados, ¿verdad? Sí, exactamente, y que implica además un cambio, una modificación del mapa político en nuestro continente, digamos. No estamos hablando solo de un conflicto diplomático, a partir de un problema específico y claramente económico, y sin haber un cuestionamiento hacia el derecho legítimo a ocupar esos territorios, Chile avanza directamente sobre ese territorio, y es algo que quizás me hace acordar al avance de Estados Unidos sobre Guatemala, digamos, nunca, no sé cuántas veces en forma tan directa el capital interviene directamente en un país para defender una compañía específica, que en este caso era esta, en el caso de Guatemala era la United Fruit Company. Bueno, entonces en efecto Chile avanza sobre estos territorios, logra una victoria contundente, eso es cierto. Perú ahí juega también apoyando a Chile de alguna forma. No, en realidad Perú y Bolivia habían intentado conciliar intereses. De hecho, se había firmado un pacto secreto, una alianza secreta, justamente para defenderse militarmente por si eventualmente había un avance chileno que ocurrió. Pero bueno, no tuvieron la capacidad militar para defenderse. Mm. Yo no tengo tan en fino el conocimiento sobre la participación de ingleses y de buques ingleses en la guerra, pero es cierto que estaban presentes y además habían vendido hace poco los dos o tres buques de guerra con los cuales Chile gana primero la batalla en el mar y después le permite mantener los territorios en adelante. Lo cierto es que Chile en ningún momento, como les decía, reclama el derecho ancestral o el derecho jurídico a poseer estos territorios y asumen a partir de la ocupación que eventualmente es un problema que se va a zanjar. Bien, ellos dicen, bueno, eventualmente vamos a ir trabajando sobre cómo podemos darle la salida al mar nuevamente a Bolivia. Y esto fue así incluso hasta los últimos años del gobierno de Pinochet. Bien, o sea, durante prácticamente 150 años, Chile asumió y dijo y prometió que eventualmente se podía llegar a negociar una salida al mar para Bolivia. Y tengo acá, de hecho, una declaración, esto es una declaración de 1900 de un funcionario público chileno, que lo que me resulta interesante es que demuestra cómo ellos sabían que era un territorio que no pertenecía formalmente a Chile, originalmente a Chile. Y dice, este era el ministro plenipotenciario el que negociaba con Bolivia los tratados bilaterales. Y dice, terminada la guerra, la nación vencedora impone sus condiciones y exige el pago de los gastos ocasionados. Bolivia fue vencida, no tenía con qué pagar y entregó el litoral. Es un error muy esparcido y que se repite diariamente en la prensa y en la calle el opinar que Bolivia tiene derecho a exigir un puerto en compensación de su litoral. No hay tal cosa. Chile ha ocupado el litoral y se ha apoderado de él con el mismo título que Alemania anexó al imperio la Alsacia y la Lorena, por ejemplo, ¿no? Digo, entonces es una forma contundente de poner sobre la mesa que el Estado chileno sabe que no tiene derecho sobre ese territorio, o en todo caso que es un derecho conquistado por la fuerza de las armas después de la Guerra del Pacífico. El que sí sabe que tiene derecho sobre ese territorio es el presidente actual de Bolivia, don Evo Morales. Don Evo Morales, así, tenemos un audio de Evo Morales en el último tiempo, ¿no? Discutiendo incluso con el presidente Piñera sobre la necesidad de Bolivia para tener acceso al mar. Bolivia, el año 1825, nace con salida al mar. Lamentablemente se ha perdido la salida al mar de manera injusta, impuesto además de eso, y el tratado incumplido. Digo impuesto porque perdimos salida al mar por la fuerza y con ayuda externa el año 1879. Digo injusto, hermanas y hermanos, pónganse un minuto de ese niño que sabe por historia que su patria, su Bolivia, su nación, nació con Antofagasta, Calama, Cobija, Tocopilla, Mejillones, tal, tal, por tanto, el litoral. No quiero faltar respeto a la verdad, sino respetando a nuestras autoridades de América Latina y al Caribe, tengo la obligación de aclararles sobre el incumplimiento del Tratado de 1904. Bueno, escuchábamos entonces ahí a Levo en una conferencia de la CELAC, creo que en el 2013. Después en esta misma conferencia hay alguna respuesta de Piñera y tienen varios intercambios, pero bueno, que no llegan a ningún lado. Veremos a partir de ahora con la decisión política de Bolivia de llevar esto al ámbito de la Corte de la Haya, si tiene alguna consecuencia real, ¿no? Nosotros sabemos que, bueno, a veces estos espacios supranacionales tienen dificultades para hacer valer sus decisiones en forma imperativa. Sí, me acordaba de mi último viaje por América Latina. Especialmente mi primero y mi único. Sí, ¿fue en moto? No fue en moto. En la ciudad de La Paz fui en la calle Jaén al Museo del Litoral, que existe en Bolivia, donde hay algunos cañones, armas y vestimenta que usó el ejército boliviano. Y lo particular es que están todos los documentos que utiliza Bolivia y que garantizan que ese territorio es parte boliviana. Y uno puede leer, se pueden tocar, están abiertos para todo el público. Y en ese museo, ubicado en la calle Jaén, también se menciona la participación de Juancito Pinto, el niño boliviano que participa en la guerra del Pacífico. Y hoy hay un bono educativo en Bolivia que del gobierno de Evo Morales, justamente, que se llama Juancito Pinto, que revaloriza la actitud y el desempeño en la guerra de un niño de 12 años que ayudó al ejército boliviano. Así es, bueno, entonces en la guerra del Pacífico, para poner en datos, ¿no? También lo decíamos, Chile le arrebató unos 120.000 kilómetros cuadrados, 400 kilómetros de costa, lo decía Levo, todo el departamento del litoral y lo fundamental, Bolivia quedó huérfano de mar, ¿no? Se quedó sin salida soberana al mar. ¿Por qué en esta disputa desde nuestro lugar de quizás comunicadores, analistas, desde tu lugar de sociólogo, historiador, hay que tomar postura en este caso por una de las dos partes? Así es. Es cierto y hay que tener en cuenta también que, bueno, Chile, como la mayoría de los países de nuestro continente, son países periféricos. Y es cierto que gran parte también de su producto bruto y de sus exportaciones tienen que ver con lo que está en el desierto de Atacama. Entonces, digo, esto también nos pone en una situación un poco complicada en cuanto a, más allá del derecho histórico a ocupar un territorio, ¿no? ¿Cómo solucionamos y cómo distribuimos la riqueza de nuestro continente en forma solidaria? Más allá de lo que digo, puedan decir documentos, lo cierto es que, por ejemplo, cuando en 1825 Bolívar decreta que tiene que haber un puerto para Bolivia, no lo hace pensando en el derecho ancestral, sino en que todas las unidades políticas que se estaban conformando en nuestro continente tuvieran alguna salida soberana al mar, ¿no? Bien, clarísimo, ¿no? No sé si quedó algo en el tintero ahí, Manu, para despedirlo y cerrar con el grito de mar para Bolivia, al unísono entre todos y todas los integrantes del sur del Río Bravo, con una canción alusiva ahí que tenemos también preparada. Lupita, ¿qué le pareció? No, muy bien. Y sigue siendo, creo, el desafío de la integración, y ahora que está cada vez más desafiante la integración, pero creo que ahí estamos, ¿verdad? Como tratar de dejar de lado estos impulsos imperialistas mínimos que tienen algunas naciones nuestroamericanas todavía. Y ahí Lucio hablaba de los hermanos y hermanas chilenos. Yo creo que hay mucha gente también en Chile que sostiene y apoya, ¿no?, el reclamo soberano de Bolivia al mar. Sí, no todos y todas en Chile están en contra, sino que hay mucha gente que banca, como decíamos al comienzo, que Bolivia pueda contar con su salida al mar. Sí, no es por ahí, perdón, Lucio, no es por ahí la postura hegemónica dentro de la ciudadanía chilena, ni que hablar que, por supuesto, los medios de comunicación en Chile hacen su tarea también, pero es cierto que hay muchas fuerzas políticas, en general progresistas o hacia la izquierda, que reivindican el derecho del mar para Bolivia. Y quería también aprovechar a recomendar un libro que produjo uno de los organismos del Estado Plurinacional de Bolivia, que está llevando esta demanda en la Corte de la Haya, que se llama El Libro del Mar. Es un libro bastante corto donde hace una sucinta, un pequeño resumen sobre todo el conflicto, y donde hay un anexo muy grande con todos estos documentos que nombraba Lucio, desde la fundación de la República de Bolivia hasta los documentos que están presentando hoy el Estado Plurinacional en la Haya. Así que bueno, vaya esa recomendación también. Aprendimos un montón, Lupita. Así es, completísima la columna de hoy. Audios, actualidad, historia, recomendación. La verdad, muchas, muchas felicidades y gracias, Manu, por esta gran columna de hoy. No, a ustedes, chicos. Una gran columna que cierra con una cancioncita donde nos sumamos desde acá, del sur del río Bravo, al grito de mar. ¿En qué andaba? Para Bolivia. ¿Me andaba ahí buscando para algo? Oye, chileno, devuélveme el mar. Tú me lo quitaste, me lo usurpaste. Oye, chileno, devuélveme el mar. Tú me lo quitaste, me lo usurpaste. Quiero progresar, quiero progresar. Qué gallo me grita, qué gallo me llama. Tú en tus alturas, quédate en tu bruma. Oye, chileno, devuélveme el mar. Tú me lo quitaste, me lo usurpaste. Quiero progresar, quiero progresar. Entre nosotros no hay nada. Acá bien claro lo hice. Tratado de paz y amistad. Venga, un abrazo que somos hermanos. Este tratado no vale pues. Usaste amenazas, tronaste cañones. Disparaste balas, estas son mis razones. Ya se me olvidó en qué andaba. Me andaba ahí buscando para algo. Oye, chileno, devuélveme el mar. Tú me lo quitaste, me lo usurpaste. Oye, chileno, devuélveme el mar. Tú me lo quitaste, me lo usurpaste. Quiero progresar, quiero progresar. ¿Qué tanto tú lloras? ¿Qué tanto te quejas? Si al mar cuando quieras tú puedes llegar. Venga, un abrazo, que lo voy a consolar. No te gusta mi cara, ni cómo me muevo. Que si tengo sombrero, que si tomo una fruta. Excusas tú inventas, déjame pasar. Quiero ver el mar, quiero progresar. Oye, chileno, devuélveme el mar. Tú me lo quitaste, me lo usurpaste. Oye, chileno, devuélveme el mar. Tú me lo quitaste, me lo usurpaste. Quiero progresar, quiero progresar. Continuamos al sur del río Bravo. Ahora, al sur del río Bravo. Me siento tan patriota de Latinoamérica. No te salves, no te quedes inmóvil al borde del camino. No morirá la flor de la palabra, ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. ¡Que aquí hay un pueblo digno! Pongo la frente sobre Río Bravo y así me aferro a nuestro continente en un abrazo latinoamericano. ¡Mi raza! ¡Latinoamericana, latinoamericana, latina! Continuamos al sur del río Bravo, Lupita, y hablando de Chile, tenemos algún mensajito del otro lado de la cordillera de nuestro siempre fiel oyente, el amigazo y nuestro Zac Nicolás. Así es, porque nos manda algunas noticias desde allá, desde Chiloé, unas protestas del movimiento de las comunidades mapuches. Estimadísimos, les hago una solicitud para el programa de hoy. Por favor, hablar de la situación del Machi Celestino Córdoba, que lleva 88 días en huelga de hambre, exigiendo que se le autorice a ir a su comunidad durante 48 horas. 88 días de huelga de hambre lleva el Machi Celestino Córdoba, así que nos sumamos también al reclamo del pueblo mapuche. Así es. ¿Y seguimos viajando? Sí, sí, pero nos quedamos por la zona, pues. Por ahí mismito. Con la cumbia chicha nos vamos hacia el Perú porque allí se va a desarrollar durante estos días la cumbre de las Américas, también la cumbre de los pueblos, así que los ojos de la región también se van a posar por estas horas en la ciudad de Lima. Así es, porque en la ciudad de Lima, en el país peruano, se desarrollará la Asamblea de las Américas, la famosa la cumbre de las Américas entre el 13 y el 14 de abril, con la confirmación de 20 mandatarios para la cita, según las declaraciones del canciller peruano Néstor Popolizo. Con la confirmación de algunos mandatarios y la confirmación de la no asistencia de otros. Y la gran novedad, ¿cuál es, Lupita? ¿Qué? Y que hay uno que no va a venir, pero hasta mejor te digo, mira. Porque acá nuestro queridísimo Trump no va a venir. No sé qué se creerá, que es muy bueno para esto. No iba a ser bienvenido en nuestra América. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló su viaje al Perú para participar en la Cumbre de las Américas. También canceló su posterior visita a Colombia. Así sí, que se suspendió lo que iba a ser su primera gira latinoamericana como mandatario norteamericano. Así es, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, aseguró que el presidente Donald Trump permanecerá en los Estados Unidos para supervisar la respuesta del país a Siria y monitorizar el desarrollo de eventos en el mundo. Hay una crisis luego de un supuesto ataque químico en Siria, y Donald Trump permanecerá y no llegará a nuestro continente como se tenía previsto. De esta manera, la única visita del Poder Ejecutivo estadounidense en nuestra región fue la del vicepresidente Mike Pence, que recorrió Colombia y la Argentina principalmente. Yo qué te voy a decir, para mí tiene miedo. Para mí tiene miedo y no se anima. Ajá, ojo con esa. Más detalles en este reporte que nos trae el AUS de la agencia Notimex. El presidente Donald Trump canceló su participación en la Cumbre de las Américas prevista para este viernes y sábado en Lima, Perú, para ocuparse personalmente de la respuesta de Estados Unidos a la crisis en Siria. La vocera presidencial Sarah Sanders hizo el anuncio en una breve declaración escrita en vísperas de la cumbre, que se celebrará este 13 y 14 de abril en Lima, y en lo que se había anticipado sería el primer encuentro del mandatario estadounidense con líderes latinoamericanos. Además de su estancia de casi 2 días en Lima, estaba previsto que el mandatario viajara luego a Colombia en una visita oficial, atendiendo una invitación del presidente Juan Manuel Santos. Mike Pence, quien viajó el año pasado a esa nación sudamericana, lo hará de nueva cuenta, aunque sin la expectativa que había generado el anuncio inicial hecho por la Casa Blanca el pasado 9 de marzo, cuando se confirmó el viaje de Trump. Bien, se confirmó ahora la cancelación del viaje de Trump a nuestra América, en este caso a Perú y a Colombia. Lo cierto es que en Perú se va a desarrollar por estos días la Cumbre de las Américas y también, como toda cumbre, tiene su contracumbre. Así es, este martes inició la Cumbre de los Pueblos, un evento alternativo a lo que será la octava Cumbre de las Américas y que también se desarrolla en la ciudad de Lima, en Perú. Entre los actos programados está prevista una gran marcha para manifestar su rechazo a la Cumbre de las Américas, y además la Cumbre de los Pueblos fijará su posición y respaldará al expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, que por estos días se encuentra encarcelado en la ciudad de Curitiba, como hablábamos hace unos minutos. Así es, ese se espera que sea el principal pronunciamiento de la Cumbre de los Pueblos, el respaldo a Lula y también el rechazo a Trump, aunque no va a estar in situ, no va a ir el presidente estadounidense. Tampoco va a ir Nicolás Maduro. El presidente venezolano anunció que no va a asistir a la cumbre que se va a celebrar este 13 y 14. Dijo Maduro: "No voy a ir a la Cumbre de las Américas, me quedaré en Venezuela para conmemorar la derrota del golpe de Estado del 13 de abril de 2002 junto al pueblo movilizado", y va a enviar a su canciller, al canciller venezolano que va a ir. Bueno, Maduro, que había sido no invitado. Claro, se le iba a prohibir su llegada a Perú, habían dicho las autoridades peruanas. Lo cierto es que el propio canciller peruano, Néstor Popolizo, había confirmado que Nicolás Maduro no era bienvenido en la Cumbre de las Américas por decisión del famoso Grupo Lima, después de que el gobierno venezolano rompiera el diálogo con la oposición del país. La semana que viene vamos a seguramente reseñar qué nos deja esta nueva Cumbre de las Américas y también la Cumbre de los Pueblos. Sí, la Cumbre de las Américas tendrá su principal debate en relación a la corrupción El lema será de la Cumbre de las Américas, será la democracia contra la corrupción en un país cuyos presidentes, desde el retorno a la democracia a principios de siglo... Las triple P. O están... ¿Cómo era, Lupita? Prófugos, presos o... Procesados. El más reciente, PPK Kuczynski, que renunció y ahora en Perú, fíjese, se va a debatir sobre la corrupción. Continuamos al sur del río Bravo, lo decíamos al comienzo, un día histórico al sur, bien al sur del río Bravo. Así es, porque como decíamos, comenzaron las audiencias públicas para discutir la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, más conocido como aborto, aquí en Argentina. Ya están estas audiencias públicas, los diputados van a empezar a discutir, el pueblo está movilizado en las calles, y ¿quién tiene mejor que quién para contarnos, analizar esta situación y explicarnos qué está pasando? Que nuestra mariposa, nuestra americana y antipatriarca. Mariposas de nuestra América. Géneros al sur del río Bravo. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, rompe la cadena de lo fuerte, independiente. ¿Cómo anda, querida Vicky? ¿Está por ahí, Vicky? No, vamos a probar nuevamente la llamada, ¿le parece, Agus? Bueno, habíamos dicho la semana pasada que hay la decisión que tomó el equipo del sur del Río Bravo de no solo contar con Vicky en su columna habitual, en el piso, cada 3 semanas, sino que... Que la necesitamos todas las semanas para informarnos, para cubrir todo lo que está pasando en términos del movimiento de mujeres, de la disidencia sexual, de las cuestiones de género. Y nos quedaba sabor a poquito verla cada 3 semanas. Sí, porque está habiendo un cambio cultural en América Latina. Las mujeres nos están marcando este necesario cambio de paradigma, esta lucha contra el patriarcado y toda la cultura machista. Y esas temáticas decidimos que estén presentes todas las semanas al sur del río Bravo. A ver si ahora sí la escuchamos a la querida Vicky. Hola, Jera. Hola, compas. Bienvenida. ¿Cómo están? Hola, Vicky. Qué bueno escucharte. Hola, Lupi. Bella. ¿Cómo están todos por ahí? Bien, con ansias de que nos cuentes. Bueno, esta semanita hay varias cosas, pero principalmente nos metemos de lleno en lo que fue hoy un día histórico, el comienzo de un proceso histórico acá en nuestro país. Así es. Hoy hemos vivido un día histórico para un derecho, ¿no? Hoy comenzó a tratarse el proyecto de ley de la interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso Nacional, aquí en Argentina. Este martes fue así como todo verde, toda una fuerza, una potencia en las calles, en la emoción, en el entusiasmo y en la certeza que tenemos muchas feministas y muchos movimientos de mujeres, ¿no? De que, bueno, que cada oportunidad de que avanzar hacia un derecho se nos presente, ahí vamos a estar para dar esa disputa. Así que bueno, hoy se presentó en el Congreso de la Nación y se dio la campaña, por ejemplo, no es uno de los espacios, la campaña nacional por el aborto al derecho, por el derecho al aborto, perdón, es uno de los 8 proyectos que se presentaron. Esta es la 7ª vez que se presenta un proyecto colectivo de tono federal, ¿no? Perdón, y son 9 ahí. La distinción del proyecto que plantea la campaña es que va por la legalización y la despenalización, ¿sí? Es un proyecto que se acerca al recinto con la firma de 72 diputados y diputadas que apoyan justamente el tono del proyecto y que consagra el derecho de la mujer y de las personas con posibilidad de gestar a interrumpir el embarazo hasta las 14 semanas de gestación y que sea considerado en otras situaciones que tengan que ver con la salud de las mujeres, con las situaciones de violación. Por esto digo, ¿no? Es un día histórico porque se llega a un lugar en que venimos aspirando a poder estar presentes con vos, así bien potente hace bastantes años. Y en este sentido también charlamos con compañeros de la campaña nacional, un espacio que hace 13 años viene juntando voces, recorriendo voces por el país, por todos los lugares, que viene interpelando un montón de diputados y diputadas de distintos espacios políticos, interpelando también en los movimientos sociales, ¿no? Articulando realmente con muchos espacios. Encontramos, de hecho, a las católicas por el derecho a decidir, ¿no? Esto que una dice, ¿cómo puede ser mujeres católicas, ¿no? Con la fuerte presión que hace y que ha hecho en muchos momentos de nuestra historia en contra justamente de los derechos de un sector y en este caso de las mujeres o de las personas con posibilidad de gestar la Iglesia Católica. Así que sí, Gera, Lupi, Compas, ha sido un día histórico. Desde la mañana se dio un plenario de voces de todos los tonos, colores e intensidades, si se quiere, por la mañana, todas aquellas representantes que estaban a favor del derecho al aborto, entre ellas juristas históricas como Nelly Minsky, Dora Barrancos estuvo también, estuvieron médicas, ¿no? Investigadoras del CONICET, ahí con datos estadísticos también. Por la tarde se daba la voz a aquellos que no estaban, digamos, ¿no? A favor del aborto. Y Vicky, dime, sí. Cuéntanos, porque uno se pone un poco ansiosos, y queremos saber, bueno, ¿cómo sigue esto? Hoy fue el puntapié inicial, día histórico, es el momento en el que se está debatiendo este tema en todos lados, en las calles, en las escuelas, en las radios, los medios de comunicación, en todos lados el pañuelo verde tiene una pregnancia y una presencia que antes nunca, pero ¿y ahora qué pasa? ¿Cuándo esto se va a discutir en el recinto? ¿Cuándo esto se va a discutir en el Congreso? Bueno, a ver, hoy Marta Lanís arrancaba diciendo que se había logrado la despenalización social del aborto, ¿no? Y esto tiene muchísimo que ver con esto, con estos tonos de los pañuelos, las voces, las adolescentes, varones y mujeres en las calles con los pañuelos verdes. Hoy empezó a debatirse realmente en el Congreso. Hoy estuvo en las audiencias que son por comisiones, que es como una instancia previa para que pase a diputados y diputadas a tratarse, digamos, y luego avance hacia la Cámara de Senadores y Senadores. Así que definitivamente esto es el tono histórico que se le da, ¿no?, a este día, que hoy llegó efectivamente al Congreso, que se ha convocado una serie de audiencias con muchísimas representantes, digamos, de nuestras voces, con muchísimas especialistas de distintas ramas, carreras, ¿no?, de distintas especialidades justamente, esto, juristas, médicas, historiadoras, como Dora Barranco, sociólogas, de todo, como para ir a hablarle a esos representantes de espacios de comisiones, que son los que se juntaron a escucharlas hoy, por qué es necesario que este sea un derecho y que el Estado lo garantice, ¿no? Porque acá no estamos discutiendo si el aborto existe o no, porque el aborto existe efectivamente, sino que necesariamente debe dejar de ser penalizado y necesariamente tiene que ser un acceso que el Estado debe garantizar, ¿no? Esta decisión. Sí, Vicky, muchas voces que empiezan a escucharse cada vez más y que empiezan a tener cada vez más potencia, y alguna voz que también trajiste para compartir con nosotros en el programa de hoy. Preséntala. Así es. Bueno, trajimos la voz de Agustina Vidales Agüero. Ella es integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito, es integrante del equipo de cátedras libres de ciencias sociales y médicas de la UBA, y a ella le preguntábamos cómo las expectativas y cómo veía esto en tono regional, ¿no? Y Agustina nos decía esto. Es un contexto difícil a nivel regional, por eso creemos que la aprobación del proyecto impactará positivamente en toda la región, impulsando la lucha y impulsando también los debates en otros lugares de la región. En Chile pudieron conseguir el año pasado la despenalización por causales. Sabemos que hay peligro de que sea vetada esa ley, y con este avance sería un empujón para todas las compañeras chilenas que vienen peleando por ese derecho. Ahí escuchábamos, Vicky, entonces. Agustina Vidales Agüera, ella es integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito, y del equipo de las Cátedras Libres de Ciencias Sociales y Médicas de la UBA. Muy oportuno esto que decían en clave latinoamericana, ¿no? Vi que el impacto total que también puede llegar a tener el efecto contagio para el resto de nuestra región. Y sí, un poco hoy cuando pensaba, ¿no?, en esto, ¿no?, en los tonos regionales y en las potencias que también tienen avances, ¿hay alguna reminiscencia con el momento en que se debatió la ley de matrimonio igualitario, ¿no? También cómo esto impulsó estos debates, toda esa noche de frío allá lejos ya, cuando se trató esa ley, que había como una cosa de que iba a salir más allá de... con la cuestión de avanzar hacia sociedades realmente no más equitativas y justas, y esto fue replicando en espacios de otras regiones, de otros países hermanos, en donde ya la gente viene, por supuesto, organizada, los compañeros vienen organizadas ahí con la exigencia de los derechos históricos que nos deben, digamos, ¿no?, que estamos exigiéndole a los estados, y la fuerza de que un lugar en algún punto de esta región avance en ese sentido, sin lugar a dudas replica en el resto, ¿no? Potencia, los resguarda, porque también no debemos de perder de vista que venimos con una avanzada neoliberal que a lo que apunta es justamente a retroceder en todos estos avances de derechos históricamente exigidos y disputados. Así que para nosotras, y entendemos sin lugar a dudas, es potenciar esta lucha a nivel regional. No debemos perder de vista que acá también, ¿no?, con un encuentro de feministas latinoamericanas y del Caribe se instaló esta fecha, que fue en esta región, que desde acá también se impulsaron, y que nada, esto potencia luchas no solo en nuestra región, sino en el mundo, como también en conversación con Agustina teníamos, ¿no? Y hoy una compañera, Romina Ferrer, también una grosa ilustradora, nos comentaba el tono que había en las calles, ¿no?, la emoción y la fuerza que hay, porque es un momento histórico y porque también llega esa fuerza de compañeras de otros países de esta región alentándonos en este día. Sí, también estamos preparadas y preparados para este momento, lo hemos estado durante años y ahora es el momento de arrebatar y de exigir por nuestros derechos, y bueno, con voces como la tuya, Vicky, el frente de estas luchas, ¿cómo no nos vamos a llegar a nuestro objetivo, verdad? Con las voces de todos acá, Lupi, con la tuya, con la de las compas hoy ahí, con las de todas en esta región, hermanadas y pa'lante, como decimos, ¿no? ¿Será hasta la semana que viene, Vicky? Será hasta la semana que viene, compañero, ¿por qué no? Un fuerte abrazo. Un abrazo a todos ustedes, besotes enormes. Nuestra mariposa mayor, nuestra americana. ¿Cómo me vas a silenciar? ¿Cómo me vas a callar? No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía. Bandas, músicos, músicas, artistas. La sugerencia musical de la semana, al sur del Río Bravo. Sombritos, ajá, vamos escuchando a Rita Indiana, una escritora, compositora y música dominicana. A Santo Domingo nos vamos. Nos hemos ido a Santo Domingo porque en un hermoso día de 1977 nació esta gran mujer con una familia célebre de artistas y políticos de allá, que ella ha explotado desde los años 2000 hasta acá, más o menos, una nueva forma de explorar la música popular dominicana, porque reinventó el merengue, lo mezcló con un poquito de dance e inventó el merengue psicodélico. Merengue psicodélico, ahí tenés, Lucio. Anota. A usted que le gustan esos nuevos... ¿Cómo no? Neologismos. Así es, porque ella junto con la banda Los Misterios empezaron a indagar en esta... forma de este nuevo ritmo, con canciones variadísimas que en temas que van desde cuestiones sociales hasta cuestionar o visibilizar la heterodoxia sexual. Ajá. Ella es muy conocida, ha sido nombrada como una de las artistas latinoamericanas más influyentes, ha sido replicado, han hecho versiones de sus canciones diferentes artistas como Calle 13, Julieta Venegas. La verdad, una mujer muy poderosa y muy muy interesante, que en el 2014 dejó la música. Dijo que la quería dejar porque la fama no era para ella, pero que el año pasado volvió con una canción bien potente que vamos a escuchar luego para irnos a cerrar este bloque. Y la verdad, una mujer con mucho para decir, muy interesante, que por ejemplo sobre el arte nos dice que ella está en contra del aburrimiento y la ignorancia, pero no de que la creatividad incluya temas controversiales. Dice que ella no cree en las moralejas, sino que cree que el arte tiene la capacidad de sensibilizarnos y ofrecernos otro ángulo de la realidad, y que eso siempre ayuda a ser menos come mierda. Así es ella, bien, bien directa y bien potente. Ella que también, siguiendo un poquito con la línea que veníamos viendo en la sugerencia musical, sí, de la semana pasada, me acuerdo, que era este Franny Glass, este músico uruguayo. Uruguayo. Que nos contaba un poquito de cómo era para él relacionarse con la música uruguaya. Rita Indiana nos dice que lo afrodominicano está en todas partes, que son un país mulato y que el elemento africano es muy predominante en la música, la plástica y hasta en la forma de relacionarse. Y que a pesar de eso, el ser dominicano es muy racista, y no solo con sus hermanos haitianos, ¿no?, que ya conocemos el conflicto histórico y últimamente estas medidas para que no pudiera haber inmigración haitiana, sino con los propios compatriotas y hasta con uno mismo. Pero dice que a pesar de que sea tan difícil ser una persona dominicana, un artista en República Dominicana, no se queja, porque haber vivido y haber crecido en esa media isla le ha proporcionado una perspectiva de las cosas muy compleja, porque vive una realidad muy contradictoria y tragicómica como en toda Latinoamérica. Así que tenemos a esta artista dominicana muy, muy, muy potente, muy, muy multidisciplinar. Multifacética también. Multifacética, que nos deja canciones como esta que estamos escuchando, que se llama Jardinera. Y la sugerencia musical de la semana nos lleva entonces a República Dominicana. Lupita nos trajo a Rita Indiana con su agrupación Los Misterios. Merengue psicodélico. Merengue psicodélico. Merengue y ácido, me dijeron por acá. Ajá. Bueno, cada quien lo interpretará a su gusto. Y nos vamos escuchando su último corte, que volvió con todo bien picante. Ha vuelto la Rita con El Castigador, una canción que ella escribió en contra de todos aquellos corruptos que le roban al pueblo en pos de sus riquezas. Nos vamos escuchando Rita Indiana con El Castigador. Comida pa'l perro mientras estos cochinos andan en los yates, o al Ramfi Trujillo, al viejo a la haitiana le suben los vidrios. Clavo con clavo, soga con sal, Santa tristeza la casa le llene, la tristeza de que le faltan los cheles para educar sus hijos. Eso duele, la teta del pueblo la tienen gata, chupando filete con lo que de la gente. Machete gilete con tu ley atrasada, machete gilete. Espíritu guerrero, tu pueblo te invoca, endereza el camino, ten hacha, ten tropa, ten mano, ten boca, llévate la semilla más. Continuamos al sur del río Bravo. Último bloque, ya la recta final del sur del río Bravo. Estoy bailando, estoy bailando todavía. Estamos viendo los hombritos, Lucio volvió con todo, ¿eh? El movimiento del Duracell Lucio, como lo hemos bautizado. Te quedan 20 minutos para comunicarte, enviarnos tus saludos, tu mensaje, tus mimos, tus críticas, tus sugerencias. Tu trago. Como siempre decimos, en el momento que nos estés escuchando, por la radio que nos escuches, a cualquier hora y en cualquier día, envíanos ahí tu saludo. No hay momento para los mimos, los saludos, los abrazos y las sugerencias. Al Sur del Río Bravo es nuestro Facebook, arroba Sur del Río Bravo es nuestro Twitter. Y nuestro Instagram es arroba al Sur del Río Bravo guión bajo radio. Y si no, nos pueden mandar un mensaje por el WhatsApp a +549 221-670-5190. Nos está escuchando María Sol desde la ciudad de La Plata. Le mando un beso enjoizado. Un saludo. Un beso enorme. Y seguimos viajando y nos vamos un poquitito más arriba. Un último viaje, ¿no? Un último viaje aquí en este programa número 102. No sé si alguien no lo dijo. El Agus no lo dijo. Y nos vamos para... Chichimani, Colombia, ay Chichimani, Colombitana, Chichimani, Colombia. Para Colombia nos vamos ni para cantar, ni para bailar, ni para hablar de cosas simpáticas, en este caso, los caminos que viene transitando el proceso de paz, un proceso de paz cada vez más endeble, cada vez más frágil. ¿Proceso de paz? Eso es lo que muchas y muchos se andan preguntando por estas horas en Colombia, porque a la cantidad de sistemáticos y cotidianos asesinatos a líderes y lideresas sociales, se suma ahora lo que está haciendo la arremetida contra la FARC, una de las partes que firmó el acuerdo de paz en La Habana con el gobierno colombiano. En este caso hay que hablar de la detención de uno de sus principales dirigentes. Así es, hablamos de Jesús Santrich, uno de los negociadores de la FARC en los diálogos con el gobierno de Juan Manuel Santos y quien había sido elegido por ese grupo para ocupar uno de los curules en el Congreso, pactado según las conversaciones de La Habana. Fue capturado este lunes por miembros de la policía y la fiscalía tras una orden de captura emitida por la Interpol por supuesto delito de narcotráfico. La FARC niegan y dicen que es todo un montaje jurídico y... Con este comunicado que vamos a compartir a continuación, la ex insurgencia, ahora partido político FARC, dice que el proceso de paz está en su momento más crítico. Con la captura de nuestro camarada Jesús Santrich, el proceso de paz se encuentra en su punto más crítico y amenaza ser un verdadero fracaso. A los manifiestos incumplimientos por parte del Estado se le agrega una nueva situación que ya habíamos considerado desde que el Congreso y por cuenta de la perversa actuación de la Fiscalía General se iniciara el desmonte de la Jurisdicción Especial para la Paz. La detención de Santrich hace parte de un plan orquestado por el gobierno de los Estados Unidos con el concurso de la Fiscalía Colombiana, con el propósito de decapitar la dirección política de nuestro partido y sepultar los anhelos de paz del pueblo colombiano. Al presidente de la palabra, que cumpla el acuerdo y la palabra empeñada, refrendada recientemente, le solicitamos reunión de urgencia. Iván Márquez, uno de los principales líderes de la FARC, leyendo ese comunicado de la organización, repudiando la detención de Jesús Santrich, uno de sus principales líderes, responsabilizando al gobierno de Estados Unidos, pero también marcándole la cancha al gobierno colombiano, diciendo que con la captura de Santrich, el proceso de paz se encuentra en su punto más crítico y amenaza ser un verdadero fracaso. Así es, además el abogado de Santrich, Jesús Gallardo, aseguró que su defendido se declaró en huelga de hambre y que convocó a todos los prisioneros de la FARC a que lo acompañen en su decisión para revertir esta prisión que la FARC denuncia como un mamarracho jurídico orquestado por Washington. Que se suma, decíamos, a lo que está haciendo ya, a lo que algunos hablan de un nuevo genocidio silencioso. En los últimos 2 años han sido asesinados más de 280 líderes y lideresas sociales, aproximadamente 1 cada 3 días, o sea, desde que se firmó la paz, 1 de cada 3 días están asesinando a un líder social, cifras alarmantes sí, en Colombia. Los números en Colombia son verdaderamente alarmantes, y el presidente Juan Manuel Santos aseguró que no le temblará el pulso para extraditar al líder guerrillero si cometió crímenes después del acuerdo de paz y si existen pruebas irrefutables de ellos. Recordemos, se lo acusa de estar involucrado en el envío de 10 toneladas de cocaína al exterior. Un delito verdaderamente muy complejo que enfrenta Santrich, pero que por ahora va por sus alegatos iniciales. Y todo esto se da paradójicamente cuando se conmemoró por estas horas en Colombia los 70 años del llamado Bogotazo, ¿no? Aquel 9 de abril de 1948, donde era asesinado el líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, un dirigente muy popular de aquella época y que desencadenó en una rebelión popular conocida como el Bogotazo. Así es, a la 1:15 de la tarde del día 9 de abril, la céntrica Avenida Jiménez vivía la agitación de normal de una ciudad ante la recibida de la 9ª Conferencia Panamericana, lo que hoy en día es la Organización de los Estados Americanos, la OEA. A esa hora, a la 1:15 del 9 de abril, ocurrió el asesinato de Gaitán, Jorge Eliécer Gaitán, que partió en dos la historia colombiana y cambió la cara para siempre de Bogotá. Horas antes, Gaitán se había reunido con un grupo de jóvenes estudiantes del extranjero. Uno de ellos era un tal Fidel Castro. Un pequeño líder que luego se convertiría en uno de los líderes de la Revolución Cubana. Hablabas, Lucio, sí. Juan Roa Sierra, el asesino, para recordar lo que fue el asesinato de Gaitán, Juan Roa Sierra, el asesino, justamente le disparó 4 veces al caudillo, al candidato liberal, el que era favorito para ganar las elecciones presidenciales de aquel año, cuando salía, justamente como vos decías, de su despacho con esta reunión en la que estaba nada más y nada menos que Fidel Castro. Él mismo, Jorge Eliécer Gaitán, había dicho: si avanzo, seguidme, si me detengo, empujadme, si os traiciono, matadme, si muero, vengadme. Colombitana, sóbalo, sóbalo, sóbalo, tumba cubana, ha llegado el habanero. Ahí tocando ya el seteto, gracias el favor, nene. Que se baila aquí en Palenque, gracias el favor, nene. Y se baila aquí en... Se pensaban que no iba a traer nada bajo la manga, pero a poco del final de Al Sur del Río Bravo, el momento más esperado de la radiofonía nuestroamericana, ya tuvimos noticias, ya tuvimos raíces, es momento de meterle un poco de cultura, ¿y con quién sino? Lupita, Lupita, ay, Lupita, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, ay, Lupita. Lupita, baila esta cumbia que es para ti. Baila esta cumbia, Lupita hermosa, baila esta cumbia que es guapachosa. Sí, Lupita, baila Lupita. Hoy me vengo con un tono un tanto distinto. Ajá. Porque hoy me puse emocional. Me quedé pensando en esto que decíamos más temprano sobre el miedo, de cómo estos asesinatos con estas persecuciones nos quieren meter miedo. Y recordé un cuento que no escribí yo, sino que escribió el escritor argentino Gustavo Roldán, sí, que se llama El tamaño del miedo. Y que quisiera leérselos y contárselos a ustedes y a todos los que estén escuchando, porque me parece que nos da un gran mensaje para estos momentos. El tamaño del miedo. Así es, y dice así. El cuaticito llegó corriendo a todo lo que daba. Miró atrás con cara de susto y se quedó jadeando pegadito al sapo y al oso hormiguero. ¡Don sapo, qué susto! Don oso hormiguero no se imagina el tamaño que tenía y me miraba con unas ganas. Tranquilo, chamigo, dijo el sapo, y vaya contando despacito. Es que era muy grande, más que grande todavía. Sí, claro, ya sabemos que era grande, pero ¿qué era eso que lo asustó tanto? Y me miraba con unos ojos que echaban chispas. Sí, sí, sí, pero ¿qué era? Y abría una boca del tamaño de un pozo. Sí, claro, pero ¿quién tenía esa boca? Y sacaba una lengua como de 10 metros de largo. ¡La flauta! ¿Quién tenía esa lengua tan larga? ¡Ay, don sapo! ¡Ay, don oso! Pensé que ya estaba muerto del todo. Bueno, bueno, pero ya pasó. Ahora está entre amigos y no hay ningún peligro. ¿Pero cuál era ese monstruo? ¡Ay, don sapo, usted no se imagina! Si no me lo contás, estás dando demasiadas vueltas, cuaticito. ¡Y las garras, don sapo! ¡Las garras que tenía! Mientras el cuaticito se tapaba los ojos para no seguir viendo ese monstruo, el oso hormiguero le preguntó al sapo. ¿Habrá sido una víbora? No, no puede ser, porque las víboras no tienen garras. Entonces habrá sido un tigre. No, porque los tigres no tienen una lengua larguísima. ¿Sería el yacaré? No, porque los ojos de los yacarés no echan chispas. El cuaticito temblando ahora miraba para todos lados. Bueno, cuaticito, dijo el sapo, quédate tranquilo, que aquí estamos el oso hormiguero y yo para cuidarte. ¡Ay, don sapo, el tamaño que tenía! El ruido que hacía cuando caminaba, los rugidos que pegaba. Eran como un viento quebrando las ramas de los árboles. ¡Qué susto! Todavía estoy temblando todo. ¡Ah, ya me voy dando cuenta!, dijo el sapo pensativo. ¿Y tenía la cola muy larga, que era como un látigo? ¡Sí, don sapo, me parece que sí! ¿Y la punta de la cola echaba chispas? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Unas chispas enormes, me parece! Y estaba en medio de una oscuridad muy grande. ¡Eso, don sapo! ¡Tan oscuro que no se veía nada! Y vos no podías verte ni la nariz. ¡Eso, don sapo! ¡No podía ver nada! Y ahí fue que comenzó a soplar un viento muy fuerte. ¡Sí, sí, don sapo! Un viento que parecía el rugido de un tigre. Bueno, me parece que ya sé cuál era ese bicho. No es para andar temblando más. ¿Y cuál era, don sapo?, preguntaron juntos el oso y el cuaticito. Un bicho muy famoso, pero que no hay que preocuparse más. ¿Y cómo se llama ese bicho? El miedo se llama. Lo conocí por el tamaño. ¿El miedo? Y es muy peligroso. Para nada, mijo, una vez que se lo conoce. ¿No es venenoso? Ni un poquito. ¿A usted se le apareció alguna vez, don sapo? Más de una vez, mijo, y así lo fui conociendo. Y era igual que ese miedo que yo vi. Más o menos, pero todo distinto. Don sapo, dijo el oso hormiguero. ¿Y cómo es eso de igual pero distinto? Porque así son estas cosas, y el miedo de cada uno es como el miedo de cada uno. Y entonces no era un bicho, don sapo. No, no era. Era un miedo nomás. Si usted viera cómo me asustó. Ya sé cómo son esas cosas. La cuestión es animarse y pelearse. ¿Acaso nunca oyeron que hay que vencer el miedo? Claro que sí, lo oímos muchas veces. ¿Y quién creen que inventó esa frase? No me diga que fue usted, don sapo. ¿Y quién si no? Pero primero tuve que enfrentarlo en una pelea a muerte. Me acuerdo como si fuera ayer. Me había agarrado en medio de la oscuridad y pegaba unos rugidos que iluminaban la noche. Rugidos que iluminaban la noche. Don sapo, usted es un poeta. Así era el miedo ese, no les miento. Respiré hondo y le atropellé mirándole fijo. Ya me había cansado de andar disparándole. ¿Y el miedo qué hizo? tendrían que haberlo visto. Se fue achicando y achicando hasta que desapareció como un humo. Y ahí lo hice volar de un suplido. ¡Ándame muy! ¡Eso sí que me deja contento!, dijo el cuaticito. ¡Usted sí que es valiente, don Sapo! No crea, mijo. Lo que pasa es que ayer había cambiado el tamaño del miedo. Y el sapo comenzó a alejarse, silbando un chamamé. ¡Eh, don Sapo!, lo llamó el cuaticito. ¡Una última pregunta! Cuando me agarre de nuevo, primero tengo que respirar hondo, ¿no? Eso, mijo. Y largar el aire de golpe y atropellar. Y ahí es donde cambia de tamaño. ¿Y siempre cambia de tamaño? Siempre. Eso seguro. ¿Y si en vez de achicarse se agranda? Fácil, mijo, dijo el sapo mientras se alejaba. En ese caso, respire más hondo todavía y atropelle más fuerte, pero para el otro lado. Y no afloje hasta que se le duerman las piernas. ¡Ja! Si sabrás de miedo este sapo. El tamaño del miedo, ¿eh? Hermoso relato de Gustavo Roldán que nos trae Lupita para sentipensar este momento complejo que vivimos en América Latina y el Caribe. Hoy una Lupita distinta. Distinta. Una Lupita reflexiva. Inspirada en otras, digamos. Que nos trae literatura, nos trae metáfora, nos trae moralejas también. Un mensaje para todos, que si aquí, como latinoamericanos, ahora nos agarra el miedo, pues qué mejor que respirar hondo, respirar profundo, abrazarse entre todos y atropellarnos más al miedo. Acuerparnos para enfrentar el miedo. Una Lupita que hoy no sabía qué ponerse y se puso emocional. Pero así como el miedo comienza, el miedo a veces permanece. También todo miedo. Todo tiene su final. Todo miedo empieza y todo miedo termina. Así es. Y principalmente si nos acuerpamos y le hacemos frente. Porque tenemos que recordar. ¿Qué tenemos que recordar? Que no existe eternidad. Acuerpándonos, bailando, moviendo las caderas a pesar del miedo que intentan imponernos. Se va yendo el programa número 102 de Al Sur del Río Bravo. Así es, nos fuimos y hoy ha sido un programa en el que la coyuntura estuvo presente. Hemos analizado lo que está pasando en Brasil y lo que quizás pase, estamos ahí viendo en Ascuas. Tuvimos una entrevista quizás histórica. Quizás histórica. Quizás no. Quizás no. Sea como no. Ese encuentro de Gaitán con Fidel. Imagínense. En el que ahí todavía Fidel era solo un estudiante de abogacía. Imagínense de acá a 70 años en que alguien, no, sin que nadie muera, ¿va por a haber favor. Alguien muerto o no? No, sin que no tan trágico. Pero sí. Brasil está complicado. Pero no, bueno, esperemos que menos trágico. Pero imagínense 70 años que alguien diga. Y en ese programa le hicieron la primera entrevista a Guillermo Boulos. Imagínense. Lucio, en 70 años que va a tener, no sé, 30 años, Lucio, porque como Lucio viene. Va a seguir siendo joven todavía. Quien va a ser un poquito menos joven, pero no tanto, es nuestro hombre orquesta, productor, operador, cebador de mate, viajero y jugador de toda la cancha, el Agus. Despídase de la oyentada. Bueno, me despido de la oyentada y esperemos, no sé. Mando dos saludos. Ya que estamos en el programa 102, mando dos saludos. Muy bien. Después de esta breve momento que compartieron ahí. Mande los saludos como si tuviera todo ese amor contenido dar. Sí, son saludos de amor. Podrían ser, hay formas de saludar. En este caso son amorosos. A Lula, ya que estamos en tema. Lula nos va a estar escuchando ahí, así que un abrazo a Lula. Un beso. Ya me lo imagino. Le dejamos el radio. Un abrazo. Ajá. Fuerza, Lula. Bueno, y a Guillerme también. Esperemos que no le pase nada. Ajá. Después de esta. No, por favor. Así que nada. Se está poniendo oscuro. Yo hice todo este cuento del miedo para terminar el programa bien arriba, ¿no? Con un lindo mensaje, pero aquí. Le juegan en contra una, ¿eh? Perdón, bueno, mis saludos amorosos no logran suplir semejante panorama oscuro, pero bueno, les vamos a dejar un saludo amoroso igual ellos dos y vamos a seguir combatiendo desde aquí, desde nuestro pequeño lugar, para que ese tipo de cosas no ocurran, ni allá, ni acá, ni en ningún otro lado del mundo. Así es, mucha fuerza para Lula, Fora Temer, Marielle presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre, y nos vamos despidiendo del sur del Río Bravo, nuestro Guachín, botija, chamo, chavo, cabro, chico. En Brasil, ¿en portugués cómo es? Menino podría ser. Menino. Crianza también. Crianza, sí, ya es más pequeño. Muy bien. Bueno, un saludo para todas, todos, todes. Nos reencontramos la próxima semana con un nuevo programa del Sur del Río Bravo para seguir tratando y analizando la actualidad, las raíces y la cultura de nuestra América. Cultura va a haber con mucha fuerza la semana que viene porque debuta en 2018 nuestro columnista de cultura, Juancito Requia. Que también ha viajado, viene de hace poquito de Brasil, así que va a estar bien prendido fuego en esos temas. Va a tener mucha data nueva y también nos va a ayudar a falar un poquito mejor en portugués. Oh, por favor. Lupita, ¿todo bien? Ay, yo nunca saludo, pero bueno, es un momento histórico. No sé si hacer una reflexión final, que estamos ahora todavía, no estamos apurados por primera vez en mucho tiempo, no hay que salir corriendo. Y bueno, yo sí quiero salir corriendo a abrazar a todos y cada uno de los latinoamericanos que nos están escuchando, los que nos escucharán y los que alguna vez nos han escuchado, y todos aquellos a quienes espero le llevemos un poquito de esperanza, un poquito de alegría y un movimiento de hombritos para compartir entre todos. Y si podemos levantarte el ánimo, o por lo menos intentamos en este recorrido de noticias, cultura y raíces de nuestra América, que en realidad todo lo que hacemos tiene un solo objetivo. ¿Y todo esto qué es en realidad, Lupita? Nada más ni nada menos que una excusa para sentir pensarnos latino-caribeñamente. Echa pa'lante, cobarde. Todo tiene su final. Anda y ve, búscate el pan. Todo tiene su final. Oído una voz que me dice. Todo tiene su final. Mira, tierra va a temblar, tierra va a temblar. Todo tiene su final. Tenemos que recordar que no existe eternidad, como el lindo clavel. Tiene su final. Baila, baila el continente, el Tincuboy, despertándonos, contagiándonos. Un pedacito del planeta que no pudieron, no, no pudieron. Una historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. A patria grande. Esto fue. Esto fue. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Biote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera.